sé que tan pronto podría enamorarme de tu pelo, tu boca, tu forma de mirarme. Nunca pensé que tan pronto podría ilusionarme, si cuando te veo me quemo de tanta pasión. Pensé que tan pronto podría demostrarte que te quiero con locura, que la vida me cambiaste. Nunca pensé que tan pronto podría ilusionarme, si cuando te veo me quemo de tanta pasión. No sé por qué me enamoré de ti, no imaginé tenerte junto a mí. No sé por qué me enamoré de ti, no imaginé tenerte junto a mí. Tener